María, profesora de alabanza, enséñanos, dinos cómo hay que orar, qué súplica hay que elevar, cómo tiene que ser ese escuchar la palabra del Señor. Conviértete tú en la maestra, muéstranos el camino, indícanos la ruta. Amén. Al cielo.